Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una semana más aquí a la sintonía del Hippies from Hell. Hoy es 8 de octubre, son las 9 y 2 minutos de la noche de este martes en Madrid y estamos emitiendo en directo estaréis escuchándolos lo que lo hagáis a través del podcast desde Agora Sol Radio. Muy buenas noches, Fefe. Muy buenas noches a los oyentes de Agora Sol Radio en directo y a los del podcast. Una semana más, bienvenidos a las ondas de los hippies del infierno, dispuestos a traeros buena música durante una hora. Sí, señor, así que pues haremos, como es habitual, repaso de las cositas interesantes que están pasando en esto del rock and roll y que nos han llamado la atención. Y como siempre, pues abriremos la veda con un clásico de la semana. Eso es, y traemos hoy era clásico obligado donde los hubiera. Hace nada, un día, dos, tres, yo ya no sé en qué día vivo, falleció el mítico batería de los Cream, Ginger Baker, Peter. Ginger, ya sabéis que no es su nombre, que era su apodo, porque era pelirrojo. Lo digo porque el otro día me topé con uno que decía que si Ginger Baker era su nombre. Digo, no, Ginger es el apellido, el apodo. Ginger Baker nos dejó hace unos días, a los 80, 81 años. Carácter. Uno de los grandes baterías de la historia del blues rock. Y bueno, pues mala leche donde las hubiera. Unos leches a leches todo el día, hasta con cuchillos de por medio con Jack Bruce, en ese supergrupo que montaron con Eric Clapton llamado Cream. Pocos discos en poco tiempo, pero una presencia en la historia de la música brutal. Y os dejamos con un clasicazo de las rescatado de las BBC Sessions, este I'm So Glad. I'm so glad. so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. Versión acá que te crío, ¿eh? Pues ahí estaba, ese I'm so glad de Cream en estas sesiones especiales. De la BBC. Yo soy muy partidaria de rescatar cuando encontréis de vuestro grupo británico favorito grabaciones de la BBC. Echale un vistazo porque tienen un material la BBC. Bueno, claro, la gran cadena británica tienen material que flipas y versiones que alucinas. Y bueno, pues seguimos, ya os digo, la pérdida de Ginger Baker. Y no perdemos en absoluto la onda, porque durante la semana pasada y esta está por nuestro país desde el día 30 de septiembre otra leyenda del blues rock británico, no es otro que John Mayall, que os sonará muchísimo porque precisamente John Mayall montó los Blues Breakers, banda de la que participó o de la que salió o que la que formó parte Eric Clapton antes de fundar los Cream, banda por la que pasó Mick Taylor también, que pasó por los curiosamente por los tal Rolling Stones, y Peter Green, que junto con Mick Fleetwood y John McVie o McVie, ambos tres estuvieron también en los Blues Breakers y luego montaron otro grupo que casi nadie conoce, que también se llama Fleetwood Mac. O sea, como que John Mayall es un poco el padre de todo aquello. Está de gira de 85 aniversario. Los que tengáis pasta y suerte, le habréis visto desde el 30 de septiembre. Ha pasado por Barcelona, por Bilbao, Coruña, ha pasado por Lisboa, Salamanca, Pontevedra. El 7 de octubre estuvo en Gijón y hoy, 8 de octubre, está en Madrid en el Teatro Nuevo Apolo, mañana 9 de octubre en Málaga en el Teatro Cervantes, 11 de octubre en Alicante en el Big Experience, 12 de octubre Valencia en la Sala Moon y el 13 de octubre fin de gira en España, en Pamplona, en la Central. Viene acompañado con Caroline Wonderland a la guitarra, Greg Ritzap al bajo y G.J. Davenport a las baterías. Una leyenda del blues que, si tenéis suerte, pues cazadle por ahí, porque estamos hablando de uno de los padres de la música que nos mola. Y nada, pues vamos a escuchar algo de él, de un álbum que publicaba este año, este Nobody Told Me, donde hay un montón de colaboraciones, entre ellas algunas de esas personas que dices que la acompañan en la gira, de la banda, ¿no? Como Caroline Wonderland. Sí. Y vamos a escuchar uno de los temas, este What Have I Done Wrong, junto a Joe Bonamassa. Casi nada, otro viejo conocido del programa. You packed up on try me just the one more time. Well, I swear I'll be the good guy, or else I'm gonna lose my mind. Pues ahí estaba John Mayall sonando en este Hippies from Hell de hoy 8 de octubre. Mientras empezamos a tope, estamos que lo partimos, grandes leyendas de la buena música, y nos queda lo puff, material para aburrir. Sí, hay días que empezamos así. Hoy creo que van a venir grandes nombres en el programa, por sí, decirlo de alguna hoy manera. Hoy traemos material del rico, bueno, sabroso. Hay veces que el cocido no sale así. Exacto. Bueno, vamos a seguir repasando un poquito de la actualidad, de lo que está pasando, nunca mejor dicho, sí, por nuestro país, de giras, de artistas que publican disco, de artistas que están presentando álbum. Y nos vamos a ir ahora, después de estos sonidos blueseros, a sonidos más cercanos al country folk. Como es Alice Wallace, que estará presentando su último trabajo a finales de este mes de octubre por nuestro país, en 5 fechas, del 23 al 27 de octubre, pasando por Barcelona, Madrid, Café Berlín, Zaragoza, Santander y Bilbao, y que es una clara heredera de Emily Harris, Linda Ronstadt. Pues todo lo gordo. Nombres que ya han sonado por aquí y que hemos hablado de ellos en claro, muchas ocasiones. Estamos viniendo de la música más negroide, digamos, y digamos negroide por uh-huh, negro, ¿no? El blues, ¿no? Ese tono negro. Y nos vamos a lo más blanquito, sí, paliducho, que es el country, ¿no? Vamos, aquí no hacemos ascos, no somos racistas. Nos gusta la buena música, somos racistas con la mala música. Pues lo dicho, Alice Wallace presentando su disco Into the Blue en formato trío en esas 5 fechas en España, y vamos a escuchar este Santa Ana Winds extraído precisamente de este Into the Blue. Out on the horizon there's a wicked orange glow, while the neighbor sprays a rooftop with a garden hose. You heard they couldn't save the horses, so they had to let them go, while the Santa Ana winds just blow. The newsman, he keeps talking like he thinks that you don't know. The shelters there all stocked up with prayers and with hopes. And it's get out now and on your way with whatever you can hold, while the Santa Ana winds just blow. We'll be right back. Pues Alice Wallace, una de las nuevas voces del country folk, que como decimos, a finales de este mes visitará nuestro país presentando este álbum. Y seguimos, vamos girando de música, evolucionando. Y... sí, y como ya sabéis, nosotros no paramos, os traemos música de todos los palos, colores y formas, para que veáis que, oye, no somos, ya os digo, somos clasistas con los estilos, simplemente nos gusta escuchar lo que es bueno, lo pinchamos. Y nos vamos ahora con los chicos de Mystery Lights, que estarán girando, presentando Too Much Tension, su último álbum. Comenzaron en el 2004 en un pequeño pueblo de California, en Salinas, con la pasión por bandas como los MC5, Velvet Underground, Dead Moon. Y después de 2 años sin parar de girar, se metieron a su cuartel general del barrio de Queens para preparar el segundo álbum, que es este del que os hablábamos, este Too Much Tension, que publicaban en mayo de este mismo 2019, y donde se pueden encontrar influencias más palpables, pues bueno, desde el sonido de Normal o Suicide a el sonido de los Kinks, a los que consideran unos maestros, o la psicodelia de Television. Vamos a escuchar un tema, como decíamos, extraído del último álbum de los chicos de The Mystery Lights, que, como os decimos, estarán girando por nuestro país a finales de este mes de octubre y comienzos del mes de noviembre, en una gira que les llevará a ciudades como Donosti, Barcelona, Madrid, Vitoria, Benidorm y Sevilla, desde el 29 de octubre hasta el 4 de noviembre. Así que lo dicho, sonando desde este Too Much Tension, el tema que lleva por título Can't Get Through to My Head. Oh, Pues ahí estaban, The Mystery Lights, sonando, y estarán, como decíamos, de gira desde finales de octubre, primeros de noviembre. Suenan magia, ¿eh? Tienen ahí un toque british brutal. Sí, segundo disco nada más de esta formación, el que están presentando. Y seguimos con algo que está mucho más cerca, que están en plena gira y que mañana pasan por Madrid. Sí, efectivamente, y sí. Estamos hablando de los Volbeat, banda conocida en este programa, que yo les vi por en un Sonisphere allende los tiempos, bien temprano, sudando, pasando un calor de muerte aquel día. Me dejaron flipado la mezcla que tenían, aquello de, quiero recordar, porque ese rockabilly rock, no sé, era rockabilly punk, cañero, brutal. Y bueno, pues están de gira por Europa y tienen dos fechas en nuestro país. Mañana 9 de octubre en Madrid, el 10 pasan a Lisboa y el 12 de octubre estarán en Barcelona. Vienen presentando su último trabajo, Rewind, Replay, Rebound, en una gira internacional. Y bueno, pues dos fechitas en Madrid. Luego hablaremos, que vienen con compañía, pero dos ocasiones que no debéis de perderos para disfrutar de esta gran banda. Pues vamos a escuchar un tema de este último álbum que nos comentaba Fefe. Vamos con este Last Day Under the Sun, Volbeat, sonando en el Hippies from Hell. Pues Volbeat, que esperemos que lleguen en plenas condiciones. Pues sí. Justo estábamos viendo que el pasado día 2, o sea, hace nada, suspendieron concierto por problemas de garganta del cantante, para no forzar y tener que cancelar más. Claro, y los que me habéis escuchado antes, pensaréis, este es tonto, hablaba de rockabilly. Sí, o sea, os juro, en aquel momento, cuando yo les vi, hablamos año 2008, por deciros una fecha, estos señores, o por ahí, estos señores hacían psicobilly. Decían rockabilly, psicobilly. O sea que fíjate si las bandas evolucionan. Y esta es una demostración de que las bandas tienen, pueden ir hasta Dios sabe cuándo. Y acompañados de, acompañando en la gira, en esta gira, al menos en la gira europea, no sé si a nivel internacional también, a los chicos de Volbeat, estarán dos bandas, Barones, y abriendo el show, uno de nuestros favoritísimos de esta santa casa, uno de los tipos que siempre decimos que debería cerrar todos los festivales habidos y por haber, y que deberían de darle, si el grupo gordo cobra 10, 5 deberían de ser, si va después Danko Jones, para mejorarlo. Porque es un revienta festivales, destroza tímpanos, patada en el culo, puñetazo en la cara, música necesaria, y diréis, pues no evoluciona mucho, ojalá no evolucione nunca, porque es lo que nos flipa. Pues Danko Jones, estamos hablando de los canadienses Danko Jones, que como decimos abrirán esta gira y que publicaban su último trabajo a Rock Supreme este mismo año. Vamos con este I'm in a Band de Danko Jones. Patada a la boca. I'm in a band and I love it. I'm in a band and I love it. All I wanna do is play my guitar and rock and roll. When I hear speakers pushing the air, there's nothing better, you can feel it, it's addicting, I swear. Step on stage, feel lights on my face, let the whole world know that I'm ready for 'em, baby. I don't care if this thing doesn't work out, because the louder you scream, the louder I sound. I'm gonna bash it till I'm blue in the face. The time is now, gotta do this, gonna make my day. I'm in a band and I love it. Do is play my guitar and won't just plug me in and I'll kick it. All I wanna do is jam with my band and hit the road, baby. Bueno, continuamos ya afrontando la recta o la segunda parte, la recta final del programa de este hoy, de este Hippies From Hell. Y vamos ahora a recorrer también un poquito por las bandas nacionales, lo que andan, en las que andan liados. Material del bueno, material guapo. Y decimos la recta final, pero no veáis la descarga de música que nos queda todavía por soltaros en estos minutos o últimos minutos de programa. Bueno, pues nos vamos hasta Albacete con los chicos de The Nifties, que tienen un primer álbum llamado Sweet Bloody Trip, que publicaron a principios de este año, y que la verdad es que están funcionando muy bien, además son ese típico grupo que puede tocar que encaja en muchos sitios, ¿no? Que te puede tocar desde el Sonorama, como han hecho, quedar finalistas del Mad Cool o ser ganadores del Festival de Blues de Cazorla, ¿no? Sí. O sea, hacen ese rollo rock and roll con raíces blues, pero que encaja pues tocando con grupos de perfil indie o tocando en una esquena probablemente, ¿no? Esos comodines que decimos al final te puedes ajustar a mil historias y de eso se trata, ¿no? Que tu sonido no dejar de ser reconocible, pero sí poder tocar donde te dejen subirte al escenario. Exactamente. Pues bueno, comentar que se acaba de anunciar el tour 2019 de Nikki Hill, otra artista que nosotros descubrimos en el Enclave de Agua, otro de esos festivales referencia donde vemos artistas que nos sorprenden. Esta fue una de ellas. Y como decimos, vuelve a nuestro país del 5 de noviembre al 16 de noviembre por Salamanca, Segovia, Murcia, Gijón, Alcalá de Henares, Durango, Santander, Valencia y Donostia. Y acaba de anunciarse que The Nifties serán la banda invitada durante toda la gira, excepto en el concierto de Donostia, donde habrá otros invitados. Así que nada, pues vamos a escuchar a estos chicos con este tema que precisamente daba nombre a su álbum de debut, este Sweet Bloody Trip de Nifties, desde Albacete, banda invitada de Nikki Hill. To burn in my chest, yeah. I got in my own. Pues de Niftis, como decíamos, los invitados de Nicky Hill el próximo mes de noviembre en la gira por nuestro país. Sí, señor. Y seguimos trayendo material nacional y nos vamos aquí, a Madrid, a una banda que, haciendo fuera de micro memoria, yo decía, a mí me suenan de haberles escuchado y de haberlos metido por aquí. Son los chicos de Gallos, banda madrileña que funciona desde el año 2016, una banda de cuyo lema es rock and roll en tu puta cara, lo cual ya nos gusta. Bien, bien, ¿no? O sea, es como bien, in your fucking face. Inspirados por música británica, llevan desde el 2016 en dando guerra, han sonado y por eso nos sonaban en el, entre otros festivales, Alcalá Suena, Stardust Festival, en el Garaje Sound Festival, festival que también ha sido referencia o ha estado dentro de los favoritos de este programa, y han incluso en el Mongo Rock, que también hemos, han estado por aquí, o abriendo para grandes artistas nacionales como Los Cigarros. Influencias: Jet, Black Keys, The Hives, White Stripes, los primeros Franz Ferdinand. Ya está claro, ¿no? Sí. De que palo van. Tienen un último trabajo este año 2019, primer disco, primer LP. Ya tenían un EP del año 2017, quiero recordar. Y este LP es que es Squirt del año 2019. Pues vamos a escuchar precisamente ese tema que fue el primer single de adelanto y que posteriormente ha dado título a este primer larga duración de Gallos. Historia de otra noche sin dormir, mi vida está que arde desde que la conocí. Bueno, pues ahí teníamos a Gallos, la banda desde Madrid, que además actúa también por estas fechas. Sí, estarán en la Sala Sol, dejadme que os confirme, sí, creo que es Sala Sol, este viernes a partir de las 9:30 de la noche, cuando se te va la información, es muy bonito en directo. Sí, creo que es el viernes. Seguidlo de todas maneras en sus redes sociales. Sí, Sala al Sol, apertura de puertas, 9 de la noche, en Madrid, viernes 11 de octubre. Y seguimos, seguimos, seguimos para bingo. Sí, señor, nos vamos ahora con un clásico, como sí. Son los New, que los New están ahí de pequeña vuelta, están haciendo bastantes bolos. Sí. Hicieron La Riviera relativamente hace poco, sí. Hicieron La Joy también grabando un directo, así que están tocando bastante últimamente. Los New para lo nosotros. Que es el señor José Carlos Molina, ¿no? Que es bastante especial. Claro, José Carlos Molina es especial, pero aquí traemos música. Diréis, ¿y por qué los New? Primero, porque es música de influencia británica, claramente, en su momento, le llamaron, siempre he dicho, Jethro Tull español, o sea. Es así, pero es música de influencia extranjera, está clarísimo. En aquel momento no se hacía esto, y ahora sí. Y porque la canción que va a sonar, pues para nosotros tiene su momento gracioso. Muy gracioso. Muy gracioso y es un momento muy divertido, de vuelta de un huercasa. De un huercasa, exactamente. Un coche antiguo, una bolsa con casetes y meter el casete a fuego. Y no dejar de cantarla. Señores, pues soñando estos cuatro gatos de New, que por cierto es canción que me imagino que es la que dio nombre a esa formación que salió posteriormente llamada Cuatro Gatos, donde la mayoría de los miembros habían tocado en New, como la mitad de los grupos de los músicos de rock duro de este país que han tocado en algún momento en New. Efectivamente, y que estarán este sábado 12 de octubre en Calella, dentro de ese Rockfest Calella, entre otras muchas bandas, los Diamond Dogs, de los cuales ya hablamos la semana pasada, si no recuerdo mal, estarán los New en Calella si queréis verlos. Por eso que me cuentas, soy cocinero, incluso sé lavar. No limpio el polvo, pero lo puedo echar. No soy casado, tampoco muy soltero. Mi compromiso es más o menos serio. No fui pirata en Puerto Banús, pero en sus bares estoy cantando blues. Yo sé que tú me quieres encontrar. En el Zaldico tendrás que irme a buscar. Somos muy discretos con las chicas casadas, pero con las solteras somos como las lapas. Tengo unos amigos que no consentirían que te fueras a casa antes del amanecer. Todos son distintos, pero ninguno santo. Son buena gente, aunque algunos. Vuelvo a casa en taxi o en un patinete para no sufrir la prueba del alcohol. Tengo 15 gatos, a cual más insolente me dan los buenos días. Hola, mi señor, me tiro en la cama, me ha ahorrado una bronca. Son las ventajas de la separación. Hay algunas veces que me gusta perderme para así poder escribir esta canción. Si me veo triste no te vas a enterar, porque sé de unas amigas que no me dejan llorar. Somos casi todo tíos y alguno con clase y de vez en algún concejal. Tengo unos amigos que no consentirían que te fueras a casa antes del amanecer. Todos son distintos. muy tarde de hacer nada bueno, porque lo malo seguro está hecho. Hoy es domingo, nos confesaremos y prometeremos mañana ser buenos. Tengo unos amigos que no consentirían que te fueras a casa antes del amanecer. Todos son distintos, pero ninguno santo. Son buena gente, aunque alguno calvo. Bueno, bueno, pues ahora sí que llegamos al final de esta edición del Hippies from Hell y nos vamos a despedir. Sí, nos vamos con nuestros sonidos más sí, hippiescos, ¿no? Y nos vamos con una banda conocidísima de este programa, que son Fredonia, que están a puro detes, están en su proyecto de crowdfunding del nuevo disco en goteo.org, de su nuevo disco Conciencia. Les faltan 4 días, 4 días, 4.000 pavos. Están ahí un poquito. Está ahí, hay que. 3.000, hay que necesitan ese último empujón. Ya sabéis que el crowdfunding, si no se junta todo el dinero, se devuelve a todos los mecenas y Conciencia estaría bastante comprometido para salir. Entonces, pegadle un último empujón, apoyad como podáis a las bandas. Ya sabéis, bandas locales, bandas que necesitan vuestro apoyo, apoyad la escena, la buena música, Conciencia necesita que salga. Y desde aquí lanzamos ese aviso, goteo.org, Fredonia, nuevo disco Conciencia, y os dejamos con un tema del último trabajo. Que tiene bastante tiempo ya. Vamos con este Dreaming About You. Nosotros volvemos. Hasta la próxima aquí en el Hippies from Hell. Chao, chao. I'm back dreaming about you. I can feel your breath so close. When I look into your soul for lies, I think I'm falling down. I'm back dreaming.